Ei, ei, ei, estamos en vivo, ei. Ponlo acá, te lo llevaste hasta allá. Micrófono. Perdón. Órale, No, dale. Chido. Ándale, ya me escucho bien chido. Aquí en la parte 2, what the fuck. Hey gente, sean bienvenidos a un Pornet Express. Tengo como siempre la compañía de Zapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Ay, se me va a secar esto, espérame un segundo. Dame la mano, Zapo Rules, ¿cómo estás? Medio dormido, pero muy bien, sí, muchas gracias, Tito, por invitarme a este espacio tan recurrido. El invitado forever invitado, ¿no? Gracias, amigo, gracias. De repente no puedo venir, ¿verdad? Porque ya sabes, ¿verdad? Pero pues sí, ¿verdad? Todo casi siempre, ¿no? Casi de 50 a 48 episodios. Un esto 47, gracias, sí, sí. Que hasta yo falto, no se crean. Bueno, hoy en esta edición, hoy no tenemos Don Chamín. No. Hoy no tenemos Don Chompy. No. Va a ser una edición íntima. Va a ser... ¿Cómo? Army of Two. Army of Two. Sí, volvemos a Army of Two y ya había pasado. Ya habíamos estado solo nosotros. Como cuando transportamos la mente consciente de Charmín a la grabadora. Claro. Sí. Ahora se las traemos en memoria micro SD. Por ahí vamos a aventar el chistecito de... ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¿Y qué más? ¿Qué otra frase tiene Don Charmín? Bueno, por ahí saldrá en el... Por cierto, te mandó saludar el amo. Me vas a burlar, ¿verdad? Es que Charmín siempre hace esa. ¿El amo? ¿Cuál amo? ¡Esta! ¡Ah! Patrocinado por Don Charmín, ese albur. Oye, bien invitado. Y el buen Cabe, un saludo, buen Cabe. Hoy el póster... pues no lo tengo a tiempo, se los prometo más tarde, tal vez para mañana. Pero tenemos una muy buena película el día de hoy. Y una de esas que ves cuando eres morrillo y nunca lo olvidas, hasta te dan ganas de ser deportista. Ya sé, Oye, espérate, ¿realmente el béisbol es considerado un deporte? Claro. ¿Por qué no está en las Olimpiadas? Ah, pero el béisbol es el béisbol, amigo. Yo le tengo mucho respeto al béisbol por esa película. No, la neta está muy chido. Sí. Fíjate que yo estuve viendo una serie, un anime que se llama Major. y trata sobre un chavito. Ya ves que allá en Japón el béisbol es como buf, el deporte de la nación. Claro. Así como aquí en México el fútbol es como el que pambol, todo claro, pambolero juega, allá en Japón todos quieren ser beisbolistas. Entonces, es un anime de un chavito que tiene su papá que es deportista de las ligas mayores de Japón. Y después de que un pitcher lo golpea en la cabeza, con una bola así a toda velocidad, de esas que hasta sacan estelas de aire y así. Ya sabes cómo son claro, los chinos. Sí, muy típico. Ya sabes cómo es Don Chino. Don Chino. Pues se muere. Neta. Se muere de un golpe. Pelotazo. Y pues se queda huérfano. Neta. Sí, y así va creciendo, haciéndose más bueno en el béisbol. Se lastima el brazo y toda la cosa, y aprende a lanzar con el izquierdo. Está chida. Oye, para películas de béisbol, ¿qué me dices del novato del año? El novato del año es la de este chavito que se luxa, como que se cae, bueno, como que se lastima el brazo. Ah, claro. Y que lanza y muy buena. Cierto, cierto. Pero bueno, oye, volviendo a The Sandlot en inglés, aquí yo por primera vez la vi como Nuestra Pandilla. Así se llamaba aquí, pero que no se vayan a confundir con la de Alfalfa. Ah, no. No, esta es estos chavitos que eran nueve, ¿no? Nueve beisbolistas. Es que en el béisbol el mínimo de jugadores por equipo son nueve. Claro, que les faltaba uno, ¿no? Les faltaba, no recuerdo cómo se llama el protagonista, se llama Benji. A ver, consulta Wikipedia, amigo, por favor. Aquí estoy en IMDb, de hecho, pero... Benji era el... El de los supercampeones. No, ese es el portero. Scott era Tom Wheel, se llama. Tom Wheel. Ya, déjame ver si salió en otro lado. Pues salió... ¿Sabes en cuál salió? Sí, Mr. Reeve, ajá. Mr. River, bueno, Mystic River y yo no la vi. Mystic River es buena. Tingerland, tampoco, no tengo idea. Pero sí, él es el protagonista, ¿no? Scott. Sí. Está muy padre cómo te lo narra, como ya al final. O sea, bueno, va este chavito, bueno, va este señor, hacia rumbo al estadio de béisbol. Claro, ajá. Ves estas escenas donde salen los cuadros de sus amigos, de un cuadro viejito, ¿no? Y se detienen, ¿no? Como diciendo, aquí empieza mi historia. No, o sea, no te lo cuentan que él es el protagonista, ¿sí? Eso está padre. ¿Del morrito? Ajá, Scott es el... Que, spoiler alert, es el comentarista. Ah, sí, claro, ya me acordé, sí, que salía al final narrando el partido de... Ya les spoileré al final, ¿verdad? Al final, narrando el partido del chavo que es el más buenillo de todos. Exacto. Sí, él es Tom... No sé cómo es, Tom Geary. Tom Geary, ¿no? ¿Geary? ¿Ah? ¿Geary? No sé cómo se pronuncia. Oye, que sale el halcón negro, en la caída del halcón negro. Él es Jurek. No, ni idea. Sí. La vi una vez. Sí. De hecho, también la de... De Spielberg, ¿no? A ver quién es. Te voy a ser sincero, no tengo muchos recuerdos de esta película. No, pero van saliendo, amigo, no te preocupes. Están los... por aquí les tengo una foto del cast. Más tarde se las comparto. Fíjate que creo, al que mejor le sentaron los años fue a Squints. ¿Recuerdas a Squints, amigo? Es el de los lentes de pasta, el hipster. El hipster antes de que fuera hipster. En sus tiempos era nerd, ahora es hipster. Ahora sería, si volvieran a hacer la película, él sería un hipster. Él sería el guapo, el original. El que está de moda, exactamente. Claro. Está Squints, este gordito, no recuerdo su nombre en la película. Pues no ha cambiado mucho, ¿eh? Oye, espérate que ahorita estaba con el Cabe y que me dice, dude. Ah, no, ese fui yo. Dice, pásame el link del Puner para escucharlo. Y yo tenía en mi cortapapeles algo que había quitado para ponérselo en una entrada de Don Plus Beach. Ajá. Y le puse, aunque solo está disponible para Xbox 360 y Xbox One, y los de PC tendrán que esperar unos meses. Ah, claro, porque tenemos esta versión en Xbox One. Claro, la Gold Premium Platinum. Claro, claro. Si usted es poseedor de la cuenta Puner Premium, puede disfrutar de... O sea, en la Puner Premium ya vamos en el capítulo 70. Claro, esto va diferido, de hecho. Sí. Nosotros ya estamos hablando de Blade Runner, ¿no? Claro. O sea, y si escuchan las noticias, claro, ya son viejas. Ya claro. Son viejas para nosotros. Pero bueno, volviendo al cast, fíjate que a... ay, ¿cómo se llama? Benji. Que es el Jet Rodríguez, si no me equivoco. Pues como que los años no le sentaron muy bien. Ahí por eso les voy a poner la imagen en el chat. O no sé, ¿tú crees que no le sentaron bien? Pues bueno, comparado al resto del cast, como que, no sé, como que... Pues yo digo que comparado al resto del cast, pues no está mal. O sea, ahorita es bueno, claro, no es una Lindsay Lohan, que o sea, no le ha ido mal, pero... ¿Ahorita es bombero? Sí, parece bombero, ¿verdad? Por el uniforme. Uniforme, claro. Y el perro que tiene al lado. Sí. Y las mujeres que están tocándolo. Yo creo que los bomberos, ¿Y por qué solo trae los tirantes? Sería otro tipo de actor, ¿no? Bueno, volviendo. ¿Cómo se llama el gordito pecoso? Ay, no sé. Es gordito pecoso 1. De esos que salen en los extras, gordito pecoso 1. Patrick Rina. Ah, sí es. Que es Hamilton. Ham. Ham, claro. Como jamón. ¿Ves cómo eran bien estereotipados? Sí. Sí, mira, mugre gordo, panzones, el jamón. Eran los tormentos, amigo, se vale. Oye, yo por la primera vez que la vi, esta película la vi en TV Azteca. ¡Dude! ¡Paren las máquinas! ¿Qué pasa? Natalia está de... ¡Está aquí! ¡Está de vuelta! ¡Está de vuelta! Eso merece que me meta al chat. Neta, Natalia está. Al chat, métete al chat. Al chat. Ya, la extrañábamos. Wow, Natalia y el invitado. El buen Cabe, un saludo. Dice Natalia, ¿es la de los niños que vomita con esta canción? A ver, dinos. No, se refiere a Diablillo en el Pueblo, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, déjala, pongo. No es eso. Pero no, quédate, Natalia, no te vayas. No, esa es O sí es. ¿Es la de mi pequeño diablillo? Sí, ¿no? Yo también recuerdo. Ay, no sabría decirte. No, según yo es El pequeño. ¿Qué pedo? No, ¿qué onda con ese dubstep? Perdón. No hay problema, dude. Es que aquí el ingeniero de audio se le están... Oye, Squints. Squints sí es el teto. El lentes de pasta, como bien dijiste. Que tiene su participación más adelante, ¿no? Su momento cúspide. ¿Cuál es? No me acuerdo. Cuando se ahoga. ¿Ah, se ahoga? Se ahoga entre comillas. ¡Ah, ya me acordé! Sí. Que se ahoga entre comillas. Exacto. Entonces llega a las salvavidas. Y lo besa. Claro. Que no te lo esperas porque él voltea hacia sus amigos y como de, oh sí, lo voy a hacer. Y empieza a besar a la salvavidas, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama. Pero está muy padre porque el narrador, Scott, te lo cuenta como un buen verano, ¿no? O sea, como en este verano con mis amigos me la pasé así. Uh-huh. Sí, cuenta como el mejor verano de su vida. Exacto. Que la mamá de Scott, al principio, si te fijas, él juega con Mecano, como muy, muy, muy apartado. Creo que se cambian de pueblo, llegan a este pueblito, no recuerdo cuál. Y la mamá le dice, ¿por qué no sales a hacer travesuras, básicamente? O sea, a convivir con tus amigos. Y Scott le dice, no, pues aquí estoy bien. no tengo que salir, ¿no? Y entonces, como que la mamá lo incita y es muy padre que deja el mecano y se pone a jugar al béisbol. Sí, es como el punto en el que cambias las cosas. Bueno, tú me entiendes. Claro. No, sí, está padre. Está muy padre que... Ya iba a debrayar sobre el destino y el punto en el que decides hacer un cambio en tu vida y dejar lo que haces por lo que amas. Sí, es muy padre que... Fíjate que Scott... ¡Dude! Acaba de entrar Carlos Aldaña, dude. Carlos Aldaña. Hoy tenemos Noche All Stars. Hoy tenemos Noche All Stars. ¿Con quién? ¡A huevos! ¡Exorale galletas! ¿Quién se llevará el comentario random de la semana? ¿Cómo está llamando? ¿Pasó un invitado? No, chavo, revelen su identidad. Dice por ahí Natalia que se equivoca de canción. ¿Podrías Sí, vamos a ponerla. Claro, pues si dice de Sandro, obviamente que es de esta película. Ah, sí, cuando están arriba de... Cuando están en las... En el parque de diversiones. ¿Pero qué canción es? No tengo idea. Mira, hasta hay un negrito porque ellos también son incluyentes. Claro, son buenos para el béisbol, amigo. ¿Los negritos? Claro. Fíjate que son más buenos para el básquetbol. Ah. Me llamo Carlos. Soy el negro que puede jugar básquetbol. Y ya sé. Claro. Así que dice, ¿crees que juego bien solo porque soy negro? ¿Te acuerdas del tabaco? ¿De tomaco? No, el tabaco en esta película, amigo. No. Claro, que mascan tabaco, porque los buenos futbolistas mascan tabaco. ¡Oh, es verdad! Claro. ¡Ah, tobacco, man! Claro. Los... Que muy rápidamente, todo el cast... Traen música épica de fondo. ¿Qué estamos poniendo, amigo? De Mega fondo, Man. En este momento tenemos Mega Man, exactamente. Mega Man, Mega Man 2. ¡Oh, buenísimo el soundtrack! Muchos dicen que es el mejor Mega Man. Es que el soundtrack. Es de ahí donde sale de Man. Bueno, no sale esa, pero de ahí sacaron la de... Hicimos todo un mashup. Sí, cómo no. I feel good, claro. ¿Cómo te sientes, Tito? Me siento bien. So good. So good. Claro, ¿cómo olvidar de Sanlo? Es una de las películas de mi infancia. La vi mucho en su tiempo. Creo que ya no la pasan actualmente. Al menos no tan seguido. No, lo que pasan actualmente es Juego de Gemelas cada fin de semana. Uf, es buena. Tengo que admitir que es buena. Oye, ¿te acuerdas? Es que... Siempre en Estados Unidos como que tienen esta onda de poner a los niños con el béisbol. Ah. Y también hay otra, ¿cómo se llamaba esa película donde sale un niño que es como tontito y que juega béisbol y que mata a la mamá de otro con una pelota? ¿Neta? ¡Sí! No recuerdo, ¿alguna idea? ¿Ni siquiera el título en español? No me acuerdo. ¿Cómo se llama, amigos? Mata a la mamá, ¿qué fue? Bueno, es que golpea con el bat la pelota y la pelota vuela y le cae a la señora en la cabeza. O sea, hace un home run cada vez que cae. O sea, ¿cómo juegan con tus sentimientos? O sea, dices, ¡a huevo, hizo un home run! Y lo logró y ¡pum! Le pega a la mamá del otro niño y la mata. Neta. La mata, güey. Te cambia la jugada del corazón. Hace que sientas bonito porque por fin logró algo y al mismo tiempo dices, hijo de perra, mató a la mamá. ¡Mataste a la mamá! No, ni idea, ¿eh? De momento no ubico la película. Pero bueno, ¿cómo se llama el negrito? Te digo. Nos faltó research. Se llama Kenny de Nuez. El actor y es Brandon Maddox. Sí, el negrito. Efectivamente, Brandon Adams, el personaje, Claro, actor. Dude, porque si no hubieran incluido Negrito, era una maldita película de blancos racistas. No, es, seguro, es... seguro cuando no estaba con ellos es porque estaba comprando pollo. Y su refresco de uva, ¿no? Su refresco de uva. Claro, que hace poco estaba viendo Bad Boys 2 y hacen ese chiste también. Oye, bueno, empieza esta historia hablando Scott. Se mete, creo que el primero que le habla es Benji, ¿no? Bueno, Benji... ¿Price? ¿Sí? No, no, ah, no, Benji, Price. Benji... Benji Rodríguez. Sí, Benji Rodríguez. Benji Rodríguez. Que tiene sus aventuras, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que vuelan una pelota y entonces todos juntan dinero para comprar una nueva. E incluso, las botellas, las... ¿Cómo se dice? O sea, las... reciclan, ajá, y les dan dinero y cuando se compran la nueva pelota. Claro. Entonces, en una de esas, Scott dice, no hay pedo, yo tengo una pelota, se las presto. Ajá. Que era la de su papá, firmada por nada menos y nada más que Baby Ruth, amigo. Dude. ¿Baby Ruth? Baby Ruth. Baby Ruth, dude. Y Scott se queda, me acuerdo mucho de esta escena. ¿Quién es Baby Ruth? Entonces, ¿qué? El sultán del bateo, oye, que también tiene, o sea, todo el mundo dice Baby Ruth y es como el de más home runs en la historia. Ajá. Pero también es el que tiene más ponchadas en la historia. Sí. Que de hecho, para que se cuadre usted. En un sueño de Benji, él lo ve, ¿te acuerdas? No. No, sí. Es bien divertido hablar de esta película contigo, Asap. Sí, que no me acuerdo cómo se llama el actor. Dice Natalia, yo lloré mucho. ¿Con cuál? ¿Con la del niño ese que mata a la mamá del otro? Neta. Y dice Carlos Aldaña, sandías, dude, sandías. ¿Por el negrito? Sí. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos de delay? Que habíamos hablado del negrito. Sí. Ah, ya ves que sí, es sobre el niño ese. ¿No te acuerdas cómo se llama esa, Nat? La película del chavito. Del chavito que está medio tonto y que, ajá, que mata a la mamá de su amigo. Oye, qué fuerte. ¿Cómo que discapacitado y juega béisbol? Oye, bueno. Todos pueden jugar a béisbol. No, sí, pero que con un cuadrangular mate a la mamá está cabrón. Ay, la neta está cabrón. Oye, pero ahí te va la curiosidad número uno de esta película. James Earl Jones. ¿Sabes quién es James Earl Jones, amigo? ¡Claro! ¿Sale en esta película? ¡No! Sí. Oye, que hasta hace... Ayer me enteré que querían que para la voz original de Bob Patiño, ¿ah?, el malo de Los Simpsons, ¿claro?, fuera él. James Earl Jones. Es que, bueno, si ustedes no lo saben, es nada menos y nada más que la voz de Darth Vader, amigos. Obviamente es... I feel a disturbance in the force. ¡Ay, qué no! ¡Qué voz! Que por ahí habían usado efectitos de buzo, ¿no? Para... Sí. Exactamente, un saludo para Alejandro G. Que se acaba de integrar. ¡Es mi carnal! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Cierto. ¡Qué pedo, carnal! ¡Un abrazo caluroso! Pero sí sale James Earl Jones. Es este viejito. El que, no quiero adelantarme mucho, es el dueño de Hércules. ¿Es el dueño de Hércules? Hércules, ¿recuerdas a Hércules, el perro? Ah, sí, el que todos le tenían miedo. Claro, yo no recuerdo mucho el orden, pero están en la casita. Porque obvio, toda película gringa de béisbol tiene su casita de como de verano. Bueno, del árbol. Sí, hay toda película de morrillo. Toda película sentimental de Estados Unidos tiene su casita del árbol. ¿Te acuerdas de esa película donde sale Robin Williams? Uf. Que Jack. Ajá, Jack. Uf, exactamente. Que hacen esta asquerosidad de mezclar pasta con pasta de dientes. Guácala. Que se la come. Cuando tienen el bote que se echan los pedos y luego los huelen. Sí, qué asco. También hay que hablar de esa, pero sí, claro. Bueno, también ahí. Dice, listo, ya escucho. Dice, no cabe nada, bla bla bla bla bla, bla, bla, bla, no escucho nada. Por ahí como que se le fue el stream. Pero bueno, no recuerdo mucho el orden de esta película, pero también recuerdo que te digo, están en la casa del árbol y entonces empiezan a hablar como esta creepypasta del perro, de que, uh-huh. que lo tenían guardado porque era muy malo, que se comían los niños. Uh-huh. Y este Squints, de hecho, si recuerdas, hay una escena donde sale como una especie de soldado o algo y habla sincronizado con la voz de Squints. Ajá. Y pues, le dijeron, no, esa pelota, porque se vuela la pelota de Baby Ruth. Ajá. Y Scott se queda de, no, hay que recuperarla. Y le dicen, no, amigo, ya está perdida, porque cayó aquí Hércules, bla, bla, bla. Entonces, está muy padre porque, ¿recuerdas que ganan tiempo? O sea, firman una pelota falsa. Que el papá es este actor que sale en Chicago Fire. ¿Ubica Chicago Fire? Es una película de bomberos. No película, es una serie. Es una serie de bomberos donde sale un tipo que sale en Doctor House. Ay, ¿cómo se llama? Se llama... Creo que Simon Walker. Chicago falla. Es esta, dice Nat. Simon Birch. ¡Sí, es esa! ¡Es esa! ¡Simon! ¡El pequeño Birch. Simon! ¡Ah! ¿Que sale Jim Carrey? ¿Sale Jim Carrey? A ver, bájale al cast. No. Ah, no, lo estoy confundiendo. Sale Oliver Platt, el gordito que más cae gordo en todas las películas. Sí, sale Jim Carrey, dude. Es la que te digo, sí. Sí. Es esa. Sí. Esa es buena. El gran Simon, creo que se llama en Canal 5. El gran Simón. No, la pasan en el 6. Ah, bueno, claro. Solo lo decía por la traducción. Ah, pero ¿cómo se llama el papá de Scott, amigo? Me quedé con la duda. El papá de Scott se llama Dennis Leary. Y es Bill. No sé si es su padrastro. Dennis Leary. Sí, efectivamente. ¿Ubicas a Dennis Leary, amigo? Es este. Ah, ya, claro. ¿Tiene un parecido a Kevin Bacon? No, parece también... Y a... Ay, ¿cómo se llama el de Spider-Man? Sí, William Dafoe. Ajá, exacto. Es como la cruza, combinación, sí. Claro, entre William Dafoe y Kevin Bacon. Exactamente. Oye, ¿qué va a salir en The Amazing Spider-Man? El Duende Verde. ¿Él va a ser el Duende Verde? No. Bueno, ¿has visto Chronicle, la película esta de los monitos que pueden volar y hacer cosas con telequinesis? ¿Chronicle? Ajá. No he visto. Está horrible la forma en la que la grabaron, está chida la película. De hecho, sale Michael B. Jordan, que va a ser la nueva antorcha humana. Claro, todo, ¿tú qué opinas de eso, dude? Pues está... ¿Pitero, está, no? La neta está pitero. Sí. Aunque, ¿sabes qué? Yeah. Habíamos hablado en el poner pasado que sale en esta película The Awkward Moment con Zac Efron. Nada más porque enseñan los cuadritos, ya te gustó. No, Tito. No. Digo porque la antorcha humana es un personaje chistosón, ¿no? Claro. O sea, como cómico, o sea, casi entonces, tanto como Spider-Man. Exacto. Un poquito más cómico porque Spider-Man no tanto, pero a lo mejor le queda. Ahora negro, no es que sea racista, pero... Pero rayos. Estamos en problemas, ¿no? Oye, dice ¿cómo? Natalia, mi hermano me decía Simon Birch cuando éramos niños. Neta. Simon Birch Ay, sí, el niño que mata a la mamá de su amigo. Sí, efectivamente. Uf, sí, esto sale Jim Carrey. Que es el chavito, es el amigo. El amigo, sí. Que después, ya cuando obviamente pasan los años... Chale, qué triste. Sí, está bien triste eso. ¿Ya te acordaste? Sí, como no, que le dice, es mejor ser idiota... No, es mejor ser retrasado que estúpido. Y se queda de, lo que te dijo. También hay que ser un pobre, pero... No. ¡Qué cagado! No, bicho. Oye, ¿qué fue de ese niño? No, ni idea cómo se llama el actor, ¿cómo se llama? ¿Tienes una idea? No. Pero sí tiene como que una enfermedad real, ¿no? Pues yo creo que sí. Ian Michael Smith. Ian Michael Smith, ni idea. A ver, Wikipedia, ayúdanos. Por el poder de Wikipedia. Yo Internet tengo Man. El poder. ¿Qué fue del amigo? ¿Tiene pues, otra película conocida? No creo, solo que esté igualito y pero ahora tiene bigote y barba y se parece como al gemelo malvado Minimi de Stephen Hawking. Oye, ¿te acuerdas del ángel malvado que fue este? Dude, está buenísima esa película, dude. Maldito Macaulay Culkin, dude. ¿Sí? Es un hijo de perra. Lo odiabas en la película. Sí, y decías, Elijah Wood es un ángel sí. del señor. Malvado. Ah, no. ¿Por qué no le creen? Ya sé, yo tuve un amigo así. Neta. Que hacía travesuras y echaba la culpa a los demás. Qué mal pedo. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, volviendo, ¿qué dicen en el chat? Dice que crecí muy tarde. Chronicle se llama Poder Sin Límites en español. Poder Sin Límites. Otro invitado, saludos al invitado que está. Nos acaba de dejar Natalia. Ah. Hay un problema. Siempre regresa. Ah. Simon Birch. Bueno, volviendo un poquito Simon a Simon Birch, vato. Porque nos acabamos de ir. Fíjate que en España se llamaba Historias de un Verano. Historias de un Verano. Pero me gusta más cómo nos tocó en español, como Nuestra Pandilla. Sí, la neta sí, está chido. TV Azteca. Oye, que el final, bueno, no el final, pero cuando descubren que Hércules no es malo. Ah, sí, eso es muy bueno. Tan emotivo, ¿verdad? Está muy padre. A mí me gusta mucho cuando se unen todos, arman esta especie de mecano para recuperar la pelota. Ajá. Todos se ponen como de acuerdo, es como una pequeña organización. Uh-huh. Y hacen como este mecano, y cada quien tiene su trabajo. Y se quedan de. Creo que no sé quién tiene la mano que. ¡Oh! Me está mordiendo la mano. Y todos lo ayudan y lo sacan. Ajá. Y dicen: no, chale, nuestro plan falló. O sea, no pudimos recuperar la pelota. Pero no sé, como que. Idean varios planes. Pero me acuerdo mucho de ese que tienen mecanos. El último ese plan. Es mecano y me imagino a mujer contra mujer. Y yo pensé que te imaginabas a abuela, abuela. Ese es de Mercurio. ¿Es Mercurio? Sí. Neta, abuela, abuela. No, no, pero sí bien, man. Es Magneto. Ándale, eso. Es que sí. Todos son con M. Sí. M5. Sí. Yo también los confundo. Sí, no Magneto. Te hace falta equipaje. Es buenísima, ¿eh? Dice mi mamá que yo la cantaba y decía va, va, va, va. En vez de vuela, vuela. Pero oye, volviendo, Mecano, Magneto, no importa. Idean el plan, no me acuerdo qué otro plan hacen. Que tienen como este cartón que tiene dos espejos con el que puedes ver de una altura. Ay, no sé cómo se llama. Tiene un espejo abajo. Ah, sí, periscopio. Ajá. Creo que es Squints el que usa el periscopio. El hipster. El hipster. Hoy en día conocido como hipster, claro. Pero en su momento era como el nerd. El nerd, exactamente. Oye, es dirigida por David M. Evans. No sé qué otro trabajo tenga. David Mikey Evans. También conocido como Troy McClure por... Oye, también dirigió están los dos, pero ¿sabes qué? No me gustaría verla. O sea, como que no me atrae verla. Yo me quedo con el primer sentimiento de la primera película. Están los dos, están pues los ¿qué dos. Hacen? Ni idea, ¿eh? No es tan vieja, es de 2005. La verdad, no. Y también tiene Ace Ventura Jr. Que no es la gran cosa. La verdad, de todo lo que veo aquí, en cuatro, what the fuck? Su mejor película. De San Luis. Pero bueno, volviendo a. Dice Cavi que él sí. Él dice que sí es una mamada que sea negro. Pues te tocó ser negro, dude. Tienes que aceptarlo. No tienes el dinero de Michael Jackson. Pues es como para. Yo digo que es una. Juegos Fantásticos dirigido a nuevas generaciones, ¿no? Pero generaciones que no conocen el cómic ni nada. Sí. ¿Nunca fuck? Ha habido un Antorcha Humana negro? No. Es como, ya sabes, se hace fácil. Cambian a Nick Fury, ahora es este negro. Ya le van a cambiar todo el origen a los Cuatro Fantásticos. No ¿seguro? Me sorprendería ver un Batman negro. Te lo juro. Así como la, como le están haciendo. Pues, siempre ha sido negro o gris. ¡Ah! Ajá. Ahora sí sería el verdadero caballero de la noche. A Nick Fury sí le queda. Sí, es que, bueno. No. A mí es Samuel L. Es que Samuel L. Jackson, por eso. Es el pelo. Pero sí, es muy de, I'm Nick Fury, niega. Ya sé, y casi con su sandía y todo. Oye, say that again. Aquí no lo matan, ¿verdad? En Avengers. No. Porque, ¿recuerdas esta famita que agarró desde Jurassic Park 1? Que quedó de Jurassic Park 1. Oh, claro. Que lo agarramos a su tía, ¿no? De que lo mataban en cada película. Pero bueno, volviendo. También tenemos, volviendo un poquito al cast, ya hablamos de Benji, de Ham, de Squint, que hoy en día sería un hipster. Que fíjate que, no sé cómo se llama el actor, pero se ve igualito. Está igualito. O sea, no envejeció mal. Y estamos hablando de casi 21 años después. O sí. También está, bueno, es que obviamente el Niga. Y está este chavito de lentes. Que se veía mucho más ñoño. Oye, ese también es hipster ahora. No, este sí sería un nerdillo. Bueno, un... No. Es hipster. Como de esos que nunca rompen un plato. Cara noble. Claro. Cara noble. También estaba este chavito como de ojos verdes. ¿Qué? Parece ¿no? gay. ¿Lo dices por ahora o por ahora? Es que fíjate que el cast no se ve puteado, o sea, no se ve como un lo que usaban todos, donde por ejemplo Morticia se ve puteado. Perdón por la palabra. No, pues, está bien guapa. Ok. Es que salen varios chavitos. Que no ubico muy fácilmente. La guardaespaldas, recuerdan, la guardaespaldas. La salvavidas. La salvavidas, ella. Oye, ¿quién es? Labial rojo número 2 y lente negro, ¿no? Lente negro para. Porque iban a esta especie de alberca pública. ¿Recuerdas? Sí. Pero ella, ¿qué? ¿Quién es? Ella es la que ves a Squint, amigo. Sí, así, ya sé. Ah, la actriz. Marley Shelton. Marley. Sí, es Marley Shelton. Marley y yo. Dude, te vas a ir para atrás, dude. Es la que sale en Planet Terror, dude. Neta. Planet Terror, Sin City Joe. ¿Ella es la de la protagonista? Sí, la segunda. No, la coprotagonista. Oye, Sin City también. Sin City, papá. Scream 4. Scream 4. La neta de Scream, creo que nada más vi la 1. No la ubicaría mucho por Scream. Y Let Proof también sale. No mucho. Marley Shelton, efectivamente, ella es la que salva a Squid de ahogarse, entre comillas, ¿no? También tenemos a, bueno, ya les había comentado a este, al de Chicago Fire, que se me olvida su nombre. Sí, que es el hijo de Kevin Bacon y el otro. Y William Dafoe, exactamente. El actor, volviendo, se llama... Sí, la doctora Block, Natalia. Dice, cabe, de hecho, el caso está hecho con puros actores jóvenes porque está basado en los cuatro fantásticos últimos. ¿Crees? Pues si cabe lo dijo, Batman es Ben Affleck. No, no es cierto. Scream 4 está gacha. La neta ya no entré a Steam. Planet Terror es la onda, dude. Fíjate que esta semana vi Machete Kills. Machete, ajá. Oye, ¿ya viste el Lego de Movie? No, tampoco. ¿Tú sí? ¿Y Robocop? No. ¿Qué esperas algo? Pues dicen que está perrona. Es este... yo lo siento como un refrito, ¿no? Yo me quedaría con los originales. Pero sale Samuel ya. Espérate, nuestro amigo Cabe ya está cabeceando. A ver. Ese debería ser un verbo para la lengua española. Para la academia. ¿Qué dice el buen Cabe? Pero Scream hace lo que ninguna película de asesinos del cine hace. Le da continuidad con la saga y tiene que ver las cuatro. Dude, yo vi Scream 4 y déjame decirte que está piterísima. Casi tan mala como Scream 3. Oye, ¿y no sale Anna Faris aquí? Lo digo en broma, obviamente, porque ella es de... Ah, de... No es una tonta Scary película. Movie. Scary Movie. Claro. No, dude, está muy mala. Nada más porque sale Emma Roberts. Híjole, no, la neta, yo no le... Scream a lo mucho uno. Pero ya las demás no les tengo respeto. No, respétame esta mejor. Dice, wow, nunca dije que fueran buenas. Es lo buen caso. Ah, ok, perdóname, okay, es que uno okay. Ya no sabe. Con eso de que dices que no es tan mala Ghost Rider. Y Courtney Cox dice buen Carlos Aldaño. Mira, Courtney Cox sí está chida. Sí. Nuestra amiga. Que siempre nos escucha, un saludo, Courtney Cox. Es que sí, como tiene miedo que la descubran, por eso se viene como guest. Como guest. Como invitada. Que sale en Ace Ventura. Sí, dude. Cierto, es la guapa de Ace Ventura. Oye, pero ella bueno, es la de Friends, ¿no? La guapa, ajá. Es la guapa que no es guapa, que es guapo. ¿Ah, sí? Sí, hay dude. Que hablar también de Ace Ventura, fíjate. Se merece un poco. Ahora, si me disculpas un momento, voy a... ¿Quieres que pongamos música o te continúas? No, yo continúo. Okay. Ve a desaguar el chayote. No es eso, pero ahorita... Bueno, amigos, estoy aquí para platicarles esta noche sobre las fantásticas aventuras del señor Zorro. No sé, platíquenme algo en el chat. Que por cierto, me acabo de acordar de esta película que se llama Fantastic Mr. Fox, que es una película en stop motion que cuenta la historia de un zorro que era un ladrón de pollos y que va a tener una familia con su novia zorra. ¡Con su novia zorra! ¿Qué onda, eh? Y que entonces él decide dejar de robar pollos para hacerse como gente de bienes raíces. Pero... Hablamos de... De Fantastic Mr. Fox. Ah, ya, esta película de... De George Clooney. ¿Es de George Clooney? Bueno, George Clooney es Fantastic Mr. Pero es como... ¿Cómo se le llama el estilo? Es muy bueno, ¿sí lo has visto? No, la he visto anunciada, pero... Vela, está muy chida, la neta, vale la pena. Tipo como... ¿Ves? ¿Wallace and Gromit? Ándale. No, mejor... Es diferente. ¿Pollitos en fuga? Este no es plastilina. Ah, ok. Son como marionetas, ¿no? Más o menos. Como estilo... Como de... No sé cómo... De los creadores de South Park, ¿cómo se llama esta película? No sé qué, América... ¿Ya ves que son marionetas? Ah, no, tampoco son así marionetas. Son okay. Como monitos de alambre. Ok. Pero está muy chida, dice Natalia. A mí me gusta mucho esa peli. Y Carlos Aldaña, Ace Ventura cumplirá 20 años. 20 años. Ace Ventura. Es buena, ¿eh? Es de lo primero que yo recuerdo de David Carey. ¿Cómo no? Pero fíjate que a mí me gusta más la 2. ¿Sí? Cuando se va al Amazonas. Ah, ok. Sí, ¿pasa la escena del reino en la 2 o es en la 1? ¿La de qué? ¿La del rinoceronte? Es en la 2. Es en la... Ah, no. La 1 también está muy perrona cuando va al estanque del tiburón. Bueno, que piensa que es un delfín, pero es un tiburón. Ah, ¿es en la 2 donde pelea con estos... ¿Con estos nativos? Sí. Chicaca. Que le dan como popó de murciélago, ¿no? En ah, un sí. Sí, claro. Chicago. Dice por ahí, vamos a ver, ¿en qué nos quedamos? Dice, soy retromx.blogs.mx, elíjanle. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese enlace, Carlos Aldaña? Cuéntanos. Dice, ¡ah, dude! ¡Cálmate, dude! Que yo ya hice mi entrada basada en esa entrada, pero nada más puse 20, no puse tantas. Se refiere De Jim Carrey. Efectivamente, 20 películas que cumplen 20 años en 2014. Verde, yo acabo, apenas estoy haciendo 20 películas que cumplen 10 años en 2014. Ahí les va muy rápidamente, Ace Ventura. Get Ready for Rush Hour. ¿Esa cuál es? ¡Ah! Máxima velocidad, papá, con Keanu Reeves. ¡Sale Keanu Reeves! Sí, dude. Es que esas películas que ves de chavito. Pero aquí, ¿qué no sale Steven Seagal? No, dude, ahí sale Sandra Bullock, papá. Sandra Bullock. Y Dumber de Dumb and Dumber, Dennis Hopper. Lois, ¿no? Uh-huh. Neta, Dennis Hopper en... Sí, se muere, bien triste. Explota una bomba del malo. Tengo que volver a verla y tenemos que hablar de Speed. Se ve bien diferente, ni parece tonto en Speed. Sí. Pero bueno. Oye, él es Bowser. Sí, no, el malo. Ah, Dennis Hopper. ¿Neta? ¿Es él? Pues parece que sí. Pero bueno. No desvariemos mucho. Speed. Forrest Gump, fuck yourself. Fíjate que en su tiempo me gustó mucho. No, todavía es muy buena. Claro. Maldita Jenny es una perra. Ya sé. Y es larga, ¿no? Es muy. No, pues no sé. Oh. No, o sea, dura mucho, ¿no? Ahora no es a Charmin que me diga, larga esta. Forrest Gump, claro, Paramount Pictures. La máscara, que por allá tiene su boner. Dude, se murió Van Halen, dude. No seas cabrón. No manches, dude. Dude, no me hagas esto. Reddit no, va a explotar. No manches, dude. Noticia de último momento. Eddie Van Halen murió. Dicen, dude. No me hagas eso, no. No, espérate, es que hay dos Van Halen, Eddie y Alex Van Halen. Ah, el hermano, claro. Puede ser, no señor. A ver, va. Vamos a ver. Oye, creo que no. A ver, pues mira, aquí en el de forma dice que dice que sí, hace 10 años. Pues no, yo no encuentro. A ver, si no es Eddie. A ver, amigos, confirmen esto, por favor. A ver, tal vez en su Twitter profile aparezca algo. Pero pues no, lo veo vivito y coleando, amigo. A ver, el de forma puede ser una buena fuente de información. ¿Muere Eddie Van Halen a los 59 años? ¿Qué? ¡No! Rumor propagado por internet. ¡Fuck you, internet! ¡Fuck you! Bueno, hay noticia del último momento. Van Halen está vivo y con buena salud. El que así se nos fue. Pero de eso hablaremos más tarde. A los Remis. Es que ya. Es que dice mi amigo Isro. Sí, ¿no? Todo el día estuvieron diciendo que se murió el mejor guitarrista del mundo. Descanse en paz, Van Halen. ¡No! No, dude. El que se murió fue el de flamenco. Ah, ok. Y todos. Negro Paco más. De Lucía, dude. Sí, era muy bueno. Ah, sí. Ah, ¿se murió el hoy? Sí, se murió. Al puro estilo del padrino. ¿Cómo murió? Jugando con su hijo. Neta. De 10 años, sí. Pero te acuerdas que el padrino era con su nieto. Sí. Paco de Lucía. Que te... Oye, puse canciones muerte. De él, pero no sabía que se había muerto. Neta. Sí. Qué cagado. Bueno, ok, ya me habías asustado. Van Halen, oye, es como si se muriera Harrison Ford, ¿ubicas? El impacto sería así. Puta, imagínate el día que se muera Han Solo. No, oh, qué fuerte. No, ubicas al Jurassic Park a... ¿Al gordo? No. ¿Al gordo que es el mismo de Space Jam? Ah, Sam Neill, claro. ¿Qué hace esta broma de que se electrocuta? Ah, ¿te sí. imaginas que el día que se muera pongan esa imagen? ¡Qué fuerte! Hay que hablar un día de Jurassic Park. Pero bueno, Sandlot, la mamá que estaba pecosilla, que era como una mitla. Sale, obviamente, James Earl Jones, ¿cómo no? ¿Cómo se llama este personaje? que es nada menos y nada más que la voz, ¿no? De Darth Vader. Porque según yo son como tres actores, ¿no? Uno para el cuerpo, otro para la voz y otro para el actor. Perdón. ¿Qué? ¿What? Que son tres actores los que hacen a Darth Vader. Ah, sí. Uno sí. Que es el cuerpo, el básicamente, cuervo, la voz. Y... el de pelea, ¿no? Ajá, ¿o es el mismo? Algo así. Sí, según yo son tres. Oye, que también sale este Baby Ruth, que tiene como una especie de aura a su alrededor, así como blanca, que habla con Benny, ¿no? Que le dice, sí pueden recuperar la bola. No recuerdo qué le dice exactamente. Pero le dice, sí, vamos a... Digo, vamos. Tú puedes, bla, bla, bla. ¿Qué es esta como epifanía que tiene Benny? Y se pone sus tenis, parecían Converse, pero son como unos, no recuerdo la marca, Charmin lo sabe. ¿Por qué no estás, Charmin? Y... está bien padre porque lo saca de su cajita, se los pone así como de los tenis que nunca se ha puesto, se los va a poner y va a brincar. Porque recuerdas el final de, bueno, el cómo entran con Hércules, ¿no? Entran, o sea, llega Benji corriendo, brinca la cerca, toma la pelota. Sí. Y vuelve a saltar. Pero el perro derriba la fence, ¿cómo se dice? La reja. La reja. Y va corriendo a través de toda la ciudad. Bueno, todo el pueblito, no sé cómo decirlo. Sí, Hércules que babeaba, ¿no? Que se ve que incluso llega, brinca Benji y hay un chingo de pelotas de todos los niños que dejaron ir las pelotas. Porque era ciego, ya me acordé. Te iba a decir, porque nunca lo recogió el señor. Ah, claro, era ciego. No recuerdo cómo se llama el señor. A ver, ¿qué dice el chat? Vamos a ver, dice. Cabe dice un comentario ahí que sale por su Aniceto. Dice: a mí de Jim Carrey me gusta mucho El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, claro que sí. Dice: y de fondo, musiquita de Mario 64. Claro que sí, Mario 64. Me gusta mucho la música. Dice por ahí Sandra Mami Bullock. ¿Cómo no? Oye, ¿crees que se lleve algún Oscar esta película? Bueno, Gravity. Claro, yo creo que sí se lleva la de fotografía. Y Estaba viendo un video, sin valga la redundancia, donde se ve como todos los efectos que usan. Porque obviamente esa película no está grabada en el espacio. Son un chingo de técnicas. ¿No? ¿No manches, neta? Sí, en serio. ¿Dónde la grabaron? Chistoso. Bueno, volviendo, tienen como este set. Y se ve que usan capa tras capa de efectos. Una capa para ella, otra capa para el fondo, otra capa para el traje. Está muy padre. Y dice por ahí, Harrison Ford no se nos puede ir. Efectivamente, no se nos puede ir Harrison Ford. LOL. A ver, ¿qué otra película tiene sus 20 años? ¿La Máscara? Ya va a cumplir 20 años, amigo. Emilio Estevez, The Mighty Dogs. ¡Dude! ¡Mighty Dogs! ¿Esta Emilio Estevez sale en...? No, perdón, lo estoy confundiendo con Carlos Estevez. Sí. Dude. Dogs 2, dude. The Mighty Dogs Are Back. A mí me gustaba. Eran buenísimos, dude. Ahora también, cono, Little Rascals. En español, ¿cómo? Dude, estoy bien viejo. Estamos. Muy buena. Alfalfa, vamos a decirle la película de Alfalfa. No la película de Alfalfa. Tom and Dumber. No es Pequeños Traviesos, no, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Creo que sí, ¿También sabes cuál es muy buena? Perdón. La de Pequeños Gigantes. Que son unos morritos que juegan fútbol americano. Buenísimo, dude. Es que buena está. Buenísimo. ¿Cómo se llama el... ¿Qué cosa? El que es el hermano menor que entrena a los Pequeños Gigantes. Que es un gran actor de comedia. La verdad, la 2 no la he visto, me quedé en la 1. Pero bueno, No, es la 1, es la 1. Ah, ok. Little Giants. True Lies. True Lies. Mentiras verdaderas con el buen Gobernador. Ah, Rick Moranis. Ah, él es el de. Que sale en esta película como parodia de Star Wars, ¿no? Que sale con este cascote. Sí. Él es un Ghostbuster, ¿no? No, pero sale en la película. Okay. Ah, es mejor conocido por Querida, encogida a los niños. Dude, ya casi no hace películas. Sigue vivo, pero no ha hecho películas. Pues se vale. Es que Querida, ¿cómo superas Querida, encogida a los niños? La película esta de los cherios y la leche. Pero bueno, otra película que también cumple 20 años. Ricky Ricón, amigo. Hay que hablar de Ricky Ricón. Buenísima, buenísima. También de lo mejor de Macaulay Culkin. Oh, Ricky Ricón. Santa Clausula. Ah, esta ya va a cumplir 20 años. Luz Picapiedra. De Flame. De Live Action. Perdón. De hecho, sale ahí Rick Moranis. ¿Qué es conocida? Es Pablo. Sí. Es conocida por la Betty gorda, ¿no? ¡Ah, ojete! Ojete, pero Betty es gorda esta película. Sí, la neta sí. Oye, y Pedro Picapiedra es Baby Ruth. ¿Cómo se llama el actor, perdón? O sea, le queda muy bien el papel de Baby Ruth. Y también de Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. Na na na na na na na na na na na na na na John Goodman, dude. Y Elizabeth Perkins es Vilma. Y Rosie O'Donnell, ¿no? Que es esta Betty Gordon. Sí, sí, sí. De Page Master. Dude. Neta. Dude. Ah, caray. Déjame ubico. Dude, eso está increíble. The Page Master, dude. Oye, es que Macaulay Culkin tiene películas. Oye, muy tiene buenas. Un chorro de películas bien bonitas. Page Master. ¿Qué te pasó, Macaulay? Las drogas te acabaron, Macaulay. Diría por ahí algún buen católico. Estaba bien chida esa película. La vi como 500 veces. Que es débil. Mochito. Oh, claro. O el buen Doc Emmett Brown. Oye, Pulp Fiction va a cumplir 20 años de que Tarantino ganó su primer Oscar a mejor guion. Hay que hacerle un porner de los 20, ¿no? Sí, un porner de los 20. Oye, qué tiempos guapa violentos. Emma Thurman. Uma Thurman, perdón. Pero bueno, obviamente su mejor papel es en Hiedra Venenosa, ¿no? Batman. Claro. Está súper chida. You Gotta Believe. Ángeles en el equipo, la verdad. No la ubico. Milagro en la calle 34 también. Cumple 20 años. Con esta chavita. Oye, ¿no es el de Jurassic Park? ¿Él? ¿El viejito? ¿Neta? Pregunto. Ah, sí, cierto. ¿Es Hammond? Ah, sí, oye, pero sí es cierto, el señor Hammond de Santa Claus, dude. Oye, es que ese. Por ahí decían, escuché en algún lado, Richard Attenborough. Attenborough. Es la imagen. ¡Wow! La imagen de la abundancia, ¿no? Llamada entrante, amigo, de seguro es Don Puner. A ver, bueno, señor Puner. Sí, no viene el chirón. Sí. Ya lo vamos a correr, no se preocupe. Sí. Ok. Gracias. Oye, volviendo al Powner, sí, muy rápidamente para acabar con las 20 películas que cumplen 20 años. Natural Born Killer, ¿la ubicas tú, amigo? Sí, dude. Guión de Quentin Tarantino, dirigida por Oliver Stone. Se nota que el guión es de Quentin Tarantino, Oliver Stone está como en drogas. Más o menos, sí es sangrienta. Okay. Está fuerte, pero la neta no me gusta cómo la dirige Oliver Stone. Si lo hubiera dirigido Quentin Tarantino, hubiera quedado un poco más acorde con el guión. Que es muy bueno, pero la dirección como que sí. Oye, ¿y quién es el protagonista? ¿Es Robert Downey Jr.? No, es Will Harrison. Ok. Oye, ¿y sale Tommy Lee Jones? Sí. Pero bueno, volviendo. ¡Dude! Pues esta se merece un Power también. Entrevista con el vampiro. Kristen Dunst cuando era morrita. Fíjate que, ajá. Al menos para mí, envejeció muy bien con los años esta película. Todavía la ves y la trama está muy interesante. Cosa que creo que no va a pasar en Twilight, ¿sabes? O sea, como que la gente en un futuro, 20 años después, va a decir, oh, y Twilight, vampiros. ¿Qué claro, es? no va a ser nunca como entrevista con el vampiro. Oye, vampiros. Que sale Tom Cruise, Brad Pitt y ¿cómo se llama el zorro? Banderas. Antonio Banderas. Oye, la neta le queda muy bien el papel a Tom Cruise, es de vampiro güero. Vampiro güero, pues es más güero el Brad. Claro, pero oye, bueno, la primera vez que la ves es neta. De hecho, el vampiro güero es, Brad Pitt es Lestat, ¿no? Sí. De Anne Rice. Anne Rice. Ajá. Anne Rice es una escritora de... Bueno, es una escritora gótica de literatura vampírica. Lesta. Mimi Villalpando se unió. Abrazo caluroso. Abrazo caluroso. Ay, no está Don Charmín, pero aquí lo vamos a quitar. Y es la pulga. Oye, de... Dude, dicen que esa es la mejor película de todos los tiempos. ¿De Morgan Freeman? No, de todos los tiempos. Neta. Neta. Que esa no la he visto, fíjate. No, ni yo. Dicen que es muy, muy buena. Y por último, fíjate que esto lo hubiéramos dejado para el mouse de bolita, pero. Yo lo. Cada una del brazo con la mayoría ya lo tiene. El Rey León. La 1, ¿no? La 1 es la que. Es la buena. Ya después se casa el Simba y después su hija tiene una aventura con el hijo de Scar y que no sé. Y en todas salen Timón y Pumba. Sí. ¿Tú te acuerdas de las aventuras de Timón y Pumba? Sí, preocuparse. En Canal 6, ¿no? Bueno, en Canal Azteca 7. Sí. Buenísima, ¿cómo no? Ah, vi, sí. Bueno, nos quedamos con John Goodman, que era Baby Ruth. Y sale como... no sé cómo describirlo. Es una cima. Es como... No tengo idea. Pero es el que sale esta partecita de blanco y negro. Ajá. Donde Squin se habla. Ajá. Ah, ya, que sí, con esos más largos. Ajá. No tengo idea de la relevancia del personaje, pero. Les voy a dejar por ahí la foto del cast para que lo chequen. Tienes que ya lo checar. Dice, el güey de los picapiedras sigue igual. Ese gordo no ha envejecido. La última vez se vio el año pasado en ¿Qué pasó ayer 3? ¡Uy, muy ayer? Bueno! Pues también sale en la... Ah, no sale en la 1. Sale en la 3. Este cabe. ¿Ubicas al meme de este Pokémon rosa? ¿Cómo se llama? ¿Dito? No, el otro. Liquitón. No, está costadillo que... Ah, Slowpoke. Slowpoke. Dice cabe. ¡Oiga! Muy güey de los cazafantasmas. Ah, sí. Hablaremos de eso ahorita. Harold Ramis. Pero bueno. Pues sí, básicamente esa es de Sandlot. ¿Qué? El final está muy bonito, amigo. Ya para cerrar. Me gusta que el narrador, Scott, cuenta en cómo terminaron todos y al final batean y desaparecen, como que se abren. Sí. Eso está muy padre. Porque se aplica la vida, ¿no? Pues mis amigos de la infancia vivimos esto y pues bueno, uno se casó, el otro sigue soltero, el otro se hizo rico. El otro lleva 3 años en cadena perpetua, claro. Y claro, está muy padre eso, o sea, porque te identificas. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho cómo acaba. Sale Hércules también con una playerita que le ponen como blanca con verde. Y al final Scott se dedica a lo que siempre le gustó, ¿no? que fue el béisbol. El béisbol, sí, narrando los partidos, muy épico. Y creo que uno de los que siguen jugando es Benny, ¿no? O sea, él sí, sí se convierte en béisbolista. Sí, él sí es el béisbolista. Sin preocuparse, es como hay que vivir. La caricatura, ¿no? Sí. Pero bueno, me gusta cómo acaba. Creo que Squint se casa con la salvavidas, ¿no? Según recuerdo. No me acuerdo, amigo. Gracias. Según recuerdo, se casa con ella. Sí, está padre porque pensarías, ah, pues mis amigos terminaron así y ya no los veo, pero fue el último que sucedió. Está muy chido. Y cierra con la foto que ves al principio, ¿no? Ah, sí, la que se toman en el campo. Son, 9 niños. Sí, ¿verdad? Había mucho. Pero bueno, volviendo a las noticias. Y sí, no olviden darle corazoncito al Pwner. Corazoncito de Pwner. Tal vez lleguemos a los 100. Me gusta, es una de las películas de mi infancia. Qué triste que ya no la pasan tan seguido, ¿no? Debería ser una tradición de TV Azteca pasarla. Seguro a las 4 o 5 de la tarde todavía la van de pasar. ¿Neta? Sí. Que ya no veo TV Azteca. Yo tampoco. Pero sí, debería ser una a lo mejor ya está en Netflix. Híjole, no, la neta no la he buscado, ¿tal vez? Tal vez. Fíjate que estaba probando el Netflix gringo. Y qué variedad, ¿eh? O sea, con esta media hint. Uh-huh. Solo que hay un truco para poner los subtítulos, ¿no? Ah, sí. Sepa. Por ahí había visto. Yo lo veo así. Que está Batman del futuro en Netflix. Neta. Está Malcolm. Un chingo de comedias. O sea, pero así como hay muchas películas, también hay mucha porquería. Sí. O sea, muchas películas muy malas. Sí. Muy malas. O sea, ubicas a este hipster que dice: el Netflix gringo es mejor. También tiene porquería, claro. Oye, dude, pero por ejemplo en México, ajá. En Mexican Netflix, ajá. Okay. Tenemos Historia Americana X, dude. ¿Y no están en la americana? No, Los Guerreros, dude. Está Batman. Batman Caballero. El Caballero de la Noche. Que hay unas cosillas de Batman en el Netflix gringo, como unas películas animadas. Oh. Creo que está la serie animada. Bajo Cero estará. Esa era la onda. Está la de... Hay varias, la neta no me acuerdo. Pero ni siquiera están las películas gringas, ¿eh? Perdón, las películas de Tim Burton están en Netflix. Ni siquiera. Pero bueno, volviendo a... Vamos a entrarle rapidito a las noticias. Y creo que ya está... bueno, ya muy rápido. Está Breaking Bad completo. Sí, ya llegó. Ya llegó, ¿verdad? Ya los últimos 8 episodios, dude. Esos últimos 8 episodios pues están bien buenos, Bad. Que también les tenemos una noticia de Breaking Bad más adelante. Está, creo que Futurama, no completo, pero más temporadas que aquí. Y How I Met Your Mother hasta la 8. Pero bueno, oye, ¿viste esta memoria de 8 GB? Digo, de 8. Una memoria de 128 GB. Lo mismo que un drive de estado sólido. Ahora, ya habíamos hablado en un partner anterior de esta memoria USB de 1 tera. Pero esta es una micro SD. Micro SD de la que le ponemos a nuestros celulochis. Exacto. Es la más pequeña con mayor capacidad, ¿sabes? Sí, pero ¿para qué quieres tanto? Es demasiado, ¿verdad? Es demasiado. A menos que, no sé, tengas una tablet con micro SD y a lo mejor ahí, ¿no? Y que grabe video en 4K, ¿no? Oye, pero fíjate que esto... Pues sí, fíjate que sí, porque hay los nuevos Sony Xperia. Ajá. Ya hay uno que graba video en 4K. Que no sé para qué, si ni lo vas a poder ver en tu celular. Exacto. Y aparte no lo... mucho menos en tu pantalla, ¿no? A menos de que seas millonario. Claro. Creo que nuestros hijos van a ver esto como el disquete, ¿no? Espérate, qué cagado. Bueno, no, está chido, pero me dio risa cómo escribió. A ver, venga. El Netflix mexicano tiene más caricaturas como Arnold. Arnold, claro. Arnold. o Wolverine, Max. Mira, maldito malinchista, Wolverine sí lo escribe bien. Y los X-Men o Spider-Man de los 90s, o X-Men de los 90s, o Spider-Man sin límites y mucho más. Spider-Man sin límites es bueno. O Spider-Man 2099, o Spider-Man de sus amigos, o pero, Spider-Man tu amigable vecino. Pero fíjate que les falta Spider-Man, el de Azteca 7, está bien chingo. ¿De Amazing Spider-Man, la caricatura? Ese es el de los 90s, tú. Sí, pero no está en Netflix ese. No está, sí está, no, no sí sé. Está, no, no, hay otro. Hay otro. Pero sí están los X-Men de los 90s. Ah, sí. Con los trajes de Jim Lee. Que tiene un crossover, ¿no? Spider-Man y los X-Men. Según recuerdo. Ah, sí, es cierto. En Spider-Man salen los X-Men. Sale Wolverine y sí. Pero bueno, para no desviarnos, fíjate que nuestros hijos van a ver esta memoria. O tal vez los hijos de nuestros hijos, como, no manches, un disque de 1.3 megabytes. ¿No? O sea, ah, se les va a hacer claro, una baba de memoria. Sí, una baba. Cuando nosotros, para nosotros. Dude, es... a mí me cabía un. Como, ¿te cabía? Me cabía como dos juegos de Pokémon y el emulador en un sí, disquete. Sí. ¿Neta? Sí, porque no los podía instalar en la compu. ¿Cuánto pesaba? No, pero según yo, bueno, es que depende del juego, ¿verdad? Pero los primeritos, el Blue y el Red. Ajá. Ah, y claro. Y creo que hasta el Gold, y esos pesan menos de 200, como 200K. Y el emulador está ligerísimo, ¿no? Pesa 300 sí, kilobytes. Sí, también. Claro, uf, el emulador de Game Boy Advance, cómo no. Pero bueno, esta memoria de 128, la neta es un putazo de memoria. Hecha por SanDisk, también conocidos por haber hecho disquets, ¿no? ¿Sí hicieron disquets? Según yo. Ah, sí. SanDisk. Son de esas empresas que han durado años y años y años. Pero está chido porque se van adaptando. Ya sacaron su memoria de 128 gigas. La neta, bueno, yo no sería el target. No tengo. No tengo. ¿Cómo se dice? Necesidad. Muchísima información. Ah, ya. En, al menos no en. A menos que quieras poner todas tus películas para verlas como Prieto en el celular. Bueno. Que incluso con la de 32 es suficiente para mí. Y yo digo que está bien. Te sobra. Bueno. Pero bueno, oye, la siguiente nota está buena. ¿Viste estos pósters de Breaking Bad? ¿Un póster por cada episodio? No. ¿No los has visto? No. Bueno, pues este compadre tiene un Tumblr que se llama posterology.tumblr.com. Y se dedicó a hacer los pósters de Breaking Bad. Un episodio por cada capítulo. A ver, vamos a pasarles el link. Claro, y este episodio es este. Perdón, cada ilustración obviamente es tiene spoilers. Ojo para los que no lo han visto. Ay, no. Ya no hay excusa. Si no vieron Breaking Bad, están jodidos. Ok. Fíjate que por cada póster. Es un hungariano. Se llama Suti Molnar Solz. No sé cómo se pronuncia. Se aventó los pósters y dice que se aventó casi entre 6 y 7 horas por póster. Estamos hablando de casi 400 horas por todos los pósters. Espero que eso le deje mucho dinero. De hecho, sí, de hecho los vende. Vende los pósters. Hay unos muy bonitos, por ejemplo, en el capítulo de... Ay, ese último está muy bueno. También el de Where's My Money es buenísimo. Where's My Money, bitch. Stay out of my territory. Ay, no, pues... Ese está muy bueno. Oh, Good Spring. Ding, ding, ding, ding, ding. Sí, de hecho, él los vende. No tengo idea del precio. Fíjate que estaría muy padre imprimir uno y tenerlo así como en tu cuarto, así enmarcado. 400 horas por. Son 62 episodios, más o menos entre 6 horas. 400 horas por. Entre todos, por todos los pósters. Por ahí dice que empezó entre. El año pasado, pero. Septiembre del año pasado. Y acabó hace poquito, el 15 de febrero. Yeah. Pero sí, me... La neta, dudo que alguien se spoilere algo. Bueno, que alguien los vea y no haya visto Breaking Bad. Tú no has visto Breaking Bad, ¿verdad? Ya, lo acabaste. Ay, por fin viste algo. Hablamos de un episodio de que... De final, incluso. Dude, sale Machete. Machete. ¿Cómo no? En esta tortuga. Sí. Está bien chingón la cosa. Oye, qué buen final el de la temporada 3, 4. 3, ¿no? 4. ¿De Ghost Friend? Sí, la 4. ¿Es la 4? Sí, buenísimo. También el de la 3 te deja de maldito hijo de perro. Es donde... Sí, donde Jesse. Fíjate que el otro día pasé a Sanborns, voy a meterme un golazo, y vi todas las temporadas, ¿eh? ¿Estaba el botecito? No, vi, o sea, las vi en DVDs separadas. Ah, sí. Pero haz cuenta que llegué y dije, ah, pues nada más tienen la 4. Pero me asomé y tienen desde la 1. Yo quiero el botecito. Ah, el botecito, claro, de Blu-ray. No juegues. Sí, sí, la verdad, sí. Que aunque están en Netflix, sí vale la pena tenerlas físicas, creo yo. Pero bueno, ese es un póster por cada episodio de Breaking Bad. Pues la siguiente nota. Ya había dicho el buen Cabe. Muere Harold Ramis a sus 69 años de edad. Mejor conocido por ser el cazafantasmas de lentes. El flaco de lentes. Ahora vamos a hacer un pequeño background. Los cazafantasmas, puntuado en Rotten Tomatoes como 96%, 7.8 de 10 en IMDb. Dude, está bien buena, dude. Que para mí mi cazafantasmas favorito es Bill Murray. Pero... Dude. Pero sí, muere a los 69 años de edad. No conozco la causa. Sí, dude, Bill Murray, pero también Dan Aykroyd, dude. Ah, Dan Aykroyd, oye. Dan Aykroyd. Y el negrito. El negrito, ¿cómo se llama el negrito? Sí, sale en la película. Sí. O sale hasta la 2. Ah, sí sale. Porque tienen que ser incluyentes, dude. Que él era como el científico, ¿no? O sea, como la especie de Donatello, ¿no? Sí, el que... De los cazafantasmas. Ajá. Está muy padre el tributo que le hicieron a Harold Ramis. Salía en esta la trampita para atrapar fantasmas. Uh-huh. Salía él como diciéndoles adiós y ellos como viéndolo, ¿no? Ah, claro, sí, padre. La imagen muy triste. Sí, y aparte también salía... Decía, muere... Pero en realidad solo murió para hacer más búsqueda, más research de fantasmas, ¿no? Está muy padre. De verdad que no puedo concebir el día en que muera Harrison Ford. Algo así parecido. Desde Uf, el tema. Dude, que sale Ripley. ¿Ripley? ¿Quién? ¿El fantasmita gordo? No, Ripley, la de Alien. Ah, ¿sale aquí? Sí, ¿cómo se llama esta actriz? ¿Es en la 1? Sí, en la 1. Ay, que es la novia poseída de... ¡Sigourney Weaver! Sigourney Weaver. La novia mejor, ¿no? La poseída de Bill Murray. La 2 también es buena. Bueno, un poquito más churro, pero también es buena. ¿Hablamos de Alien? ¿Eh? ¿Hablamos de Alien o de...? ¿O hablas de los cazafantasmas? De los cazafantasmas. Oye, ¿sale Harold Ramis en Beetlejuice? ¿Acaso él es el esposo? No, el esposo, aunque no lo creas, es... Porque Michael Keaton es Beetlejuice, ¿no? Es Alec Baldwin. Ok. Ah, neta. Neta, no parece, ¿verdad? Pues entonces, sí es él. Entonces... Y también la chavita es Winona Ryder. Entonces, ¿quién sale? Winona Ryder. Entonces, Harold Ramis no sale aquí. No sé. No, creo que no, creo que es... Pero bueno, volviendo. Los cazafantasmas del 84. Va a cumplir 30 años este año. También, fíjate que también Beetlejuice merece un bonus. No es saga, pero es bueno. A ver, entonces tenemos entre los cazafantasmas... Bill Murray, obviamente Peter Brinkman, Dan Aykroyd. Aykroyd, sí, lo dije. Aykroyd, sí. Harold Ramis, fallecido Harold Ramis. Y Rick Moranis, ¿no? Rick Moranis, también. Pero él es cazafan. No, es él como el mencillo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Fíjate que se parece, me recuerda a... ¿Cómo se llama este? El de Héroe de un Seductor. Woody Allen. Ah, ya. Yeah. Tiene un parecido. Pero bueno, no me hagas mucho caso. Bueno, película... ¿Por qué ya no siguió haciendo comedia? Ya sé. Me calla muy bien él, fíjate. ¿Qué más tiene... ¿cómo se llama? Harold Ramis. Conocido también por... Fue busca en IMDb. Obviamente, ¿cuántos hay de cámara? ¿Las más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos, verdad? ¿Que la dos es... ¿La dos o la una? ¿Cuál prefieres? ¿En la dos sale este Michelin? No, ese es en la una. Ah, es en la una. Uh-huh. Es el final esposa, boss. No... No, mira, ahí te va. A ver, porque no me acuerdo. En la 1 sale la poseída y después posee al Michelin. Sale el demonio, bueno, no es el demonio, pero el fantasma ese que posee al hombre de Malvavisco. ¿Ah? Y después en la 2 sale uno que es, sale uno de una pintura. Ah, ok. ¿En la 1 sale el verdecito? ¿Este fantasma verdecito o este está en las 2? En las 2. Ok. Y en la 2 es donde está este río como de mus o de guacala que sea. Oye, estaba viendo que entre su filmografía no puede ser, el día de la marmota no es... Dude, el día de la marmota, dude. ¿Pero él aparece o algo? Pues sale este screenplay. Sale este Bill Murray, muy buena. Oye, el diablo con el diablo. El diablo con el diablo. Pero bueno. El otro chiflado. Pero bueno, Harold Ramis, ¿de qué murió, sabes? No. Algo de corazón, ¿no? Dice que sí. De viejito. No, pero 69 ni Harrison Ford, amigo. Pues es que ya... Es que uno nunca sabe, los 60, 70, hay unos que llegan los 80. Cuando te pega, amigo. Sí, aunque te quites, ¿no? Por ahí se decía mi abuelita. Bueno, pues un minuto de silencio por Harold Ramis. Y vamos con otra noticia. Facebook, amigo. ¿Qué estoy? Sí. Va a retirar su servicio de... No sé si recuerdas, pero ya ves que... ¡Nadie lo usa! Realmente yo tampoco lo usé. Te lo daban, ¿no? O sea, con tu... Sí. Con tu URL, con tu dirección de Facebook. Ajá. Te mandaban un correo. Era @facebook.com. La verdad, yo nunca lo usé. Ni lo vas a dar. ¿Cómo crees que lo vas a dar? ¿Lo voy a dar? Ah, no. Espérate, vamos a leer los comentarios. A ver, venga. Dice, cabe, Bill Murray es la onda, huevo. Bill fucking claro, Murray. Pero seguro lo dicen por Zombieland, dude. Sí, es lo que también creo que cae, la dice por Zombieland. Bueno, lo dice Carlos Aldaña. Tarajasi, Zombieland. Harold Ramis sale en el día de la marmota, ¿no? Si un poner de Beetlejuice sería genial. Se prota, ¿no? No. En el día de la marmota el protagonista es Bill Murray. Pero creo que sí tiene aparición en Harold Ramis. A lo mejor y sí. ¿Sabes dónde también está bien chido que hacen gag acerca de los cazafantasmas? ¿En cuál? En Space Jam. Ah, como no. Sale cuando Bill Murray, sale, ¿no? Bill Murray, le dice, ¿qué? Nadie dijo que iban a traer a Dan Aykroyd. Sí. exacto. Y aparte, porque es este, ¿no es director de Cazafantasmas también? El Space Jam. No, ¿crees? No, no, no. O algo por ahí tiene. No, ejemplo, pues es que ¿no? Es Bill Murray. Bill Murray es el Cazafantasmas. Este. Que de morrito no lo ubicas, ¿eh? No dices, ¿qué pedo? ¿Quién es ese güey? O sea, ¿por qué alguien que no es famoso está en la tele? Ah, morrito, sí, claro. Sí, sí, de morrito, porque. Porque lo ves y nada más ves a Michael Jordan. Y dices, pss, Bill Murray. Deberíamos, ya sé que ya hicimos un mouse de bolita de Space Jam, pero también creo que se merece un poco. Hay muchas películas viejitas buenas que se lo merecen. Dice por ahí. ¿No? A ver, espérate, dice, pero sí vi Ghostbusters, pero me da risa cómo lo dice Tallahassee. Ah, bueno, sí. Fucking Bill Murray. Que por ahí en, hay un programa, no creo cómo se llama este programa de Estados Unidos. Pero salen actores leyendo tweets acerca de ellos, ¿no? Sale Sarah Silverman, ¿no? Ah. Y dice, me quiero, así básicamente dice, me quiero orinar en cara de Sarah Silverman. No hay razón, o sea, no tengo razón. Y Sarah Silverman, obviamente, como comediante, le contesta, no necesitas ninguna razón. Y se la devuelve, ¿no? Pero con comedia. Claro. Y sale Bill Murray leyendo, yo deseaba o deseo. Que murieras en... Ah, no. Te lo merecías en Zombieland. Y mi mujer se queda de pedo, güey. Sí, pero... Pero bueno, dice... ¿Qué dice, cabrón? Bill Murray hizo una versión de los fantasmas de Scrooge. Scrooge, cómo no. Dice, a huevo, Pokémon Zafiro. Ah, por la música. Por el... ¿no? Dice Cabe, no, yo lo digo porque en la secundaria todo el mundo estaba obsesionado con Norris. Pero un amigo Chuck y yo Norris, quisimos mejor traumarnos con... Oye, en la secundaria se dice, estoy viejo, de Chuck Norris, cuando todo el mundo andaba traumado con Chuck Norris era porque en Twitter había martes de Chuck Norris. Fue este boom otra vez en internet de Chuck Norris, el todopoderoso. Y yo ya estaba en la universidad. Ubicas este meme de... Aventé una granada y maté a 20 personas. ¿Y después explotó la granada? Ah, sí, claro, claro. ¿O qué pasaría si Chuck Norris chocara contra un Nokia? Ah, sí. Una fuerza imparable contra un Nokia. Un objeto inamovible. Bill Murray. Bill Murray es pesado. ¿Cuántos años tiene? ¿Es más viejo que Bill Murray? Bueno, ahorita sí, pero digo que Harold Ramis. Oye, 63 años. No, es más joven. Sí, es más joven. Que del lunes que se arrepiente Bill Murray es de Garfield, ¿no? Por ahí escuché. No, es que... Hizo la voz, ¿no? Es que qué mala película, güey. Ya sé. Es como los Smurfs. De hecho, creo que son de los mismos, ¿no? El que hizo Garfield, que hizo los Pitufos. Fíjate que es un dato que agradezco no saber. No, para Garfield y sus amigos. La serie. Aquí está Garfield y sus amigos. Cuando dice, amigo es... ¿Quién puede ayudarte? A ver, feliz de Navidad. Tururún, amigo. Tenemos el... Sí, hay uno, ¿no? El mouse de bolita. Un mouse de bolita de Garfield. Es en... Si no me equivoco. Uy, no, hombre. Es en Volver al Futuro 3. Tres, creo. Pero bueno. Un nuevo día. Pero ese era el doblaje chileno. Sí. Que al final decía de cada episodio, decía, doblado de no sé qué de Chile, Santiago de Chile. Pero no hay como el de ahí viene la fiesta. Ahí viene. Uf, ¿cómo no? El de espagueti, la samba. ¡Ay, caramba! Disfraces, no pases. Sorpresa al instante. Pasteles de fresa. ¡Gigantes! Pase ya para que empiece la diversión. Pase ya, Garfield, les hace la invitación. Oye, ya vemos. Bueno, es que ya hemos hablado de Garfield. Pero... Hay un cómic donde cuestiona a Garfield su existencia. Ese está muy cabrón. Donde está en su casa y no encuentra a nadie y la casa está como abandonada. Entonces Garfield dice, ya sé cómo hacer esto, lo voy a negar todo. Y cierra los ojos y aparece Odie y John Bonacho. The fuck, es como una creepypasta. No es creepypasta, salió, es existe esto. Pero está muy cabrón que te digan, Güey, Garfield está loco. O sea, por ahí está el cómic, por ahí. Garfield, Garfield, primo de Andrew Garfield, ah, no se creen. Oye, que la mayoría de los superhéroes actuales son ingleses, dude. Ah, sí. Este, Andrew Garfield es inglés. Es inglés. Henry Cavill es inglés. Christian Bale es inglés. Es que los ingleses son guapos, amigo. Sí, de fácil. No, pues está bien. Uy, va a estar cabrón para encontrar el cómic. Aquí está, de hecho. Amigo, por eso los voy a poner. ¿Puedo ayudarte? Te saco un pedo, ¿eh? Y con tiempo léalo. En inglés. Espero más que en el inglés. Como mi. ¿qué dice por ahí en el chat? Dice: ¿ya hablaron del último single de MCR? Fake Your Death. MCR. Ah, MCR. My Chemical Romance. Claro, ahí está en Plus Beast. My Chemical Romance. ¿Cómo olvidar que Elena? Se separaron. Ah, se separaron. Ahí les va el cómic. No es creepypasta, es este. Es por Jim Davis. Es algo original. Pero creo que el mismo autor te hace cuestionar la existencia de Garfield. Está muy, muy cabrón. Por si no lo habían escuchado, ahí les va. No es creepypasta, Safe, les voy a poner. Ah, Aaron Johnson Taylor es igual inglés, sí, cierto. Oye, el Capitán América no es inglés, ¿o sí? No. No, no podría hacerlo. No. Imagínate, ¿no? Sería Capitán England en ese caso. Y de hecho Thor es australiano, pero Loki sí es inglés. Loki. Que Loki. Thor es el God of Thunder y Loki God of Tumblr. God of Tumblr, sí, básicamente. Pero bueno, yo tampoco usaba Facebook, ¿eh? Bueno, el correo. De hecho, cuando entras al perfil de alguien, si lo estás stalkeando en la información, viene el nombre que tiene en el enlace, arroba facebook.com. Pero nunca llegué a mandar un correo. O sea, me hacía algo. Es como mandar un archivo por correo, por Facebook. Ya ves que es un poquito lento. No, pero está bien. Sí, sí. Bueno, yo sí lo uso mucho bastante. Para mandar archivos. Prefiero Skype o algo así más. Yo sí mando por Facebook muchos archivos. Ok. Yo no, casi no uso Skype. Uno que es Godín, y pues manda el Excel. Que dice ni que fueran Union Jack. ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres, Cabe, con Union Jack? Union Jack. Me imagino que por. Bueno, qué don Charmín, nos hizo falta este problema. Más. Hoy hablamos desde Tom and Dumber hasta Sandra Bullock, así de fácil. Así de fácil. Que es que Union Jack es inglés. ¿Se refiere a este superhéroe? El de Marvel. Dice, y lo sacan en alguna película, sería una mamada que fuese gringo. ¿Qué más pasó en la semana, amigo? Aparte de la muerte de... Se cayó WhatsApp. Ah, ya sé. Oye, taparon al Chapo. Pero ¿viste qué es? ¿Qué onda? Ya me confundí. Pero según los análisis de sangre, bueno, de DNA, demuestran que sí es el Chapo. ¿Tú qué piensas, amigo? ¿Es o no es? No tengo idea. Parece que, ay, no sé, es que luego ponen sus imágenes de... Tiene la oreja así, y el Chapo de antes tenía... El lóbulo frontal izquierdo es... Ajá. El bigote y la... Es más chaparro que el de verdad. Sí. 6 centímetros, está encorvado, pero aún así lo... Casi, casi como si fuera NCIS. Hacen como la... Como el análisis. Pues quién sabe, ya pues estás en la cárcel. Ni modo, no me mates. Ajá. se cae WhatsApp, cierto, el domingo, ¿no? A un amigo le hacía la burla de que él decía, no, pues WhatsApp se cayó porque Mark Zuckerberg nos dijo, pues hablen con otra persona físicamente. Y yo le digo, oye, güey, ¿y si Mark Zuckerberg compró Facebook para él solito? con esta carita de la cara de Keanu Reeves. Ah, ya. De Conspiracy Kino. Y no faltó el mexicano que sacó el chiste de Ninel Conde, ¿no? Que decía, Max Zuckerberg compra Facebook por un chingo de varo. No me acuerdo cuánto. Y Ninel Conde dice, ay, lo hubiera descargado gratis. No, pero ¿qué no era WhatsApp? Sí, dije, ¿qué dije? Dijiste Facebook. Ah. Max Zuckerberg compra Facebook. Yo, pues. No, WhatsApp. Pues. Ah, pero sí he visto. Sí, yo el que vi fue el de EPN. ¿Cuál? Que Carlos Slim le dice que Mark Zuckerberg compró WhatsApp por 19 millones de dólares. Ajá. No, 19 mil millones de dólares. Y que EPN le dice, ay, lo hubiera descargado gratis. Oye, pero qué casualidad que se cae Facebook y atrapan al Chapo. WhatsApp, dude. WhatsApp. Bueno, es que Facebook, WhatsApp es lo mismo ya. No. Hoy ando con Tocho Morocho. WhatsApp, se cae WhatsApp y atrapan al Chapo. Que por ahí hacían la burla también de que el Chapo no pudo, sus guarros no pudieron avisarle por WhatsApp porque se cayó. Qué tontos. Casi se estaban decorando con sombrero ajeno el gobierno, ¿no? Que decía, sí, atrapamos al Chapo. O sea, casi diciendo, nosotros tiramos WhatsApp para atrapar al Chapo. Uh-huh. What the fuck. Pues, está raro, yo tampoco sé qué pensar. Es como un creepypasta, ¿no? Del Chapo, dicen que lo atraparon, pero en realidad es un doble. Si tomas dos espejos y los pones frente a frente y dices, Chapo. What the fuck. Te aparece el Chapo. ¿Ustedes qué opinan, amiguitos del chat? ¿Es? Amiguitos del chat. Un nuevo día. ¿Qué más está en la semana pasada? Pues ya salió Plantas vs Zombies. Garden Warfare. Garden Warfare. ¿Se te antoja? No mucho, ¿eh? Yo no dudo que venda un chingo, pero no se me antoja mucho. Y preferiría un Borderlands. Y creo que no va por ese estilo, ¿verdad? No se me antoja mucho. Porque ya es otro género, ¿no? Es un First Person Shooter. Efectivamente ayer, ¿no? No se puso la venta. El 25 de febrero. Sí, ayer. Te digo, no dudo que venda un chingo. O sea, como que ese fue un boom aquí en México. Por allá de... ¿Qué es famoso esto? ¿2010? Sí, como 2010, pero sí, tuvo como un boom más grande en 2011, 2012. Que salió para tablets y bueno, para el iPhone. Que fíjate que es uno de los juegos, hablando de Plantas contra Zombies, el Tower Defense, uh-huh, que se adaptó muy bien a dispositivos móviles. A iPad, iPhone. Sí, pues estaba muy sencillo realmente. Sí, que en compu también tiene su chiste, ¿no? Como sentir la presión de dar todos los clics y acaso no. Incluso puedes usar varios dedos, usar las manos. Pero Garden Warfare va más como por el lado de Call of Duty, ¿no? Más como tener una clase, personalizar tu personaje, ponerle tatuajes, bla, bla, bla. No, la neta, no tengo idea, no lo he probado. No he visto imágenes. No sé. No me late mucho. No, yo prefiero, te digo, el Plants vs Zombies original. Otra noticia, oye, el 12 de marzo, Final Fantasy está en World, traído por los amiguitos de gamers. Yo no soy, bueno, me gusta Final Fantasy, pero no soy tan fan de este concierto al de Zelda. Pues prefiero mil veces el de Zelda. Neta, es que Final Fantasy tiene también un score muy perrón. Claro. Tiene música muy muy buena. Aparte es nuevo Uematsu. Pero son pocos los Final Fantasy que he jugado. O sea, apreciaría más la música por música y no por esta parte de este juego, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Creo que nunca no he acabado algún Final Fantasy. Yo tampoco. Me quedé, empecé el 3. O según yo avancé más o menos. Son largos, ¿no? Pero son muy largos, son más de 80 horas de gameplay. Que fíjate que la comunidad por ahí dice que el mejor Final Fantasy es está entre el 6 o el 3. Fíjate que muchos dicen que el 8. El 8. Pero el 8 es una novela de Televisa, dicen, ¿no? Pues dicen que el 8 está muy épico. También el 7 es que el 7 dicen que el 7 es como el más mainstream. Ajá. Porque fue para PS1 y porque te hacía llorar. Exacto. Por el spoiler alert, donde matan a este personaje, ¿no? Y tú básicamente lo entrenas, convives con él y te lo quitan así, o sea, está cabrón eso. A ver, por ahí dice el chat. A ver, dice, es que Tito dijo que el Capitán América no puede ser británico, pero Union Jack es el Capitán América de los ingleses, es un superhéroe de los Vengadores. Ah, ok, o sea, dice porque este güey es el Capitán América de los ingleses y es gringo, ¿no? ¿Se refiere a eso? Uh-huh. Bueno, yo digo porque se me da raro ver a un Capitán América inglés. Pues no tendría mucho sentido. Exacto. Dice, el 13 es malo. Me imagino que se refiere a Final Fantasy. Dicen que está mejorcito el 13-2. Y dicen que Lightning Returns recupera un poquito la esencia de Final Fantasy. Porque ya ves que cada Final Fantasy es una propuesta diferente. Claro. O sea, es como el Powners. Es uno muy diferente al anterior. Dice, hablando de Final Fantasy, lo estoy jugando justo ahora mientras escucho el Powner. Neta, ¿qué Final Fantasy juegas, Cabe? ¿El 7? Puede ser, ¿eh? Dice por ahí. El mejor es el 1, 8 y 7. Es que yo tengo mis pedos con el 8. También dicen que el 3 es muy bueno, muy, muy bueno. ¿El bueno? Digo, el 3. El 3, 3. Ah, el 3, sí. Te digo, está entre el 3 o el 6. Es que Rinoa es básicamente... Es guapa, sí. Pero, no sé, yo lo siento como una novela de Televisa. Como ya hay mucho romance. Por ahí, de hecho, en la Gamers Nueva, amigo, hablan de que son 4 discos, ¿no? El juego. Dice, 4 discotes para nada. Dice, yo no soy muy conocedor de... Es que, si te fijas, a partir del 7 empieza esta onda de hacerlo más mainstream, ¿no? O sea, más para todo público. Porque recordemos que Square hacía juegos que no eran Final Fantasy. O sea, empezó haciendo clones de Outrun, de estos jueguitos de otras compañías. Pero, ¿cuándo fue cuando se unió con Enix? Que se vuelve en Square Enix. Ajá. Híjole. Ahorita te doy el dato. Square Enix es del 1 de abril del 2003. Fundada en el 1 de abril del 2003. Que es mucho más para acá, me imagino que ya es como despuesito del 8. Por ahí, a ver, ¿de qué año es Final Fantasy 8? Que le van a hacer remake, ¿no? ¿Sí del 8? Pues a cada rato dicen que van a sacar remake. De hecho, del 3 sacaron remake para el DS, ¿no? Sí, que de hecho los fans piden mucho el remake del 7. Exacto, es el 99, el 8. Pero hay uno. Y es que desde que salió el PlayStation 3 sacaron como un demo de la ciudad esta donde se desarrolla el Final Fantasy 7. Claro, que el Final Fantasy 9 está mejorcito, en mi opinión, que el 8. Pero hay uno donde sale este güey con las botas. Ay, ¿cómo se llama? No sé, que ya hemos hablado mucho del Sephiroth y del Cloud Prieto. Sí, del Cloud Prieto. Ni idea, pero bueno. ¿Nunca llegaste a tener uno de estos disquitos donde venían videos de Final Fantasy? Que era como el... eran videos, pero le ponían música de Offspring. ¿Nunca los llegaste a ver? Ya. Le ponían Starting and the Storm. Ajá, sí. Bueno, no sé, pero sí. O sea, de como también hay muchos de anime. Sí. Que ponen... Estos BM... ¿Cómo les llaman? AMB. AMB. Ajá. Anime Music Video, ¿no? Sí. Sí, fíjate que un tiempo pegaron mucho. Usaban canciones de Linkin Park y ponían Dragon Ball, las películas, contra Broly. Ah, claro. Estaban, tenían su... Estaban chidos, sí, te emocionaba, sí. Dice, el Final Fantasy tiene su romance más contenido. Dice, le harán remake del 10 y el 7. A ver, vámonos desde el principio. Dice, el 4 me gusta también, dice el buen Carlos Saldaña. Dice, juega alguno de PSP. ¿También sabes cuál estaba bueno? El Final Fantasy Crystal Chronicles, que salió para... ¿Era GameCube? Creo que sí. Y podías incluir tus Game Boy y jugar en pantallas separadas. Obviamente el Player One y otros tres en su pantallita. ¿Qué más? Dice, es una precuela. Dice, ando jugando, cabe, dice, el Crisis Core, el 7 Crisis Core, precuela del 7. Dice, la historia no es mala. De hecho, es el único donde no meten romance realmente. En el 7 no es tan romance. No, el 7 está, según yo, está balanceado. No, es, pero es más amistad que romance. Ajá, y en el 8 sí es más romance, según yo. Dice, para el Final Fantasy X ya era Square Enix, efectivamente. Final Fantasy X es de... Sí, efectivamente, es 2003. Ándale, Final Fantasy X, efectivamente. De ahí vienen las botas de este tipo, del protagonista, que están horribles. Que Final Fantasy XIII ya por el nuevo juego, ¿no? Que sale más o menos en estas fechas. Exactamente. Lightning Returns. A Final Fantasy X la van a hacer remake, ¿no? ¿Del 10? Sí. Ah. Creo que es del 10-2. Pero bueno, aquí hacen el famoso gag de Yuna, que es la mesera de Sanborns. Que hay unas Yunas, de hecho, déjense las paso, que uff, no es esta. Que decían que tenía trajecito de mesera de Sanborns, pero ve nomás esa Yuna, amigo, antes de que la publiquen en el chat. Ah, no juegues. ¿Sí es? Se trae que sentarse. Seguro que le jalan. En todos lados está cómoda. A ver, ahí les va. La neta se ve muy bien, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué dice el chat? Dice botas, el 9, ¿no? Hablas de niño chango. No, ese es Zidane, ¿no? El del 9. No, yo hablo del 10, ya lo mencioné. Dice, típico ver el AMV de Vegeta in the End, que es Vegeta contra Broly, sí. Este vato, Final Fantasy XV se me va a parar con ese juego, lo llevo esperando desde 2009. ¡Pedo! Comentario random de la semana. Es para Cabe. Lo voy a citar, de hecho. Ay, no, güey. Dame un momento en lo que lo cito. Cabe Díaz de la verdad. ¿Hoy qué es? 26. Ah, no, ya es 27. 27 de febrero. De 2014. Qué guay, ahí está. Dice, 2006, dice, Cabe, 2006. El Final Fantasy XV será la mamada. Es que Lightning Return, es Lightning Return. No, ese es el 13-2, creo. Ah, sí. Uh-huh. Bueno, yo había visto un poquito de Lightning Return. Está muy chido. Oye, que si lo comprabas en preventa te regalaban el traje y la espada de Cloud. ¿Neta? Neta. El fan prieto sí lo va a comprar. De hecho, amigo, esa me la pasó esa nota de Carlos Saldaña. El cosplayero. Dice, pinches 2006. Dice, perdón, desde 2006. Desde el 2006 lo ando esperando. Casi 8 años, cabe. Dice Carlos Saldaña, Lightning Returns es el 13-3 más o menos. Entonces, ¿cuál es el que sigue, el 15? Esa es mi duda. ¿Cuál es Final Fantasy XV? Te digo, yo nunca he acabado un Final Fantasy. Ah, ese es el famoso Versus, ¿no? Que ahora ya es 15. Que anteriormente era llamado 15, no. El Versus. Pues a ver qué tal le va, ¿eh? Ah, sí, te digo, también jugué Golden Sun, hablando de RPGs, pero nunca lo acabé. Ahí lo tengo. Golden Sun. Está bien chido para Advance. Viejito, pero bonito. ¿qué más, amigo? ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna nota de última hora? Porque pues ya llevamos, ¿llevamos qué? 1:49. Tenemos 10 minutillos ahí para cerrar el bonus. Ah, Godzilla, amigo. Este nuevo trailer. ¿Cómo estás tú? Está buenísimo. Dude, buenísimo. ¿Cómo dicen? Se me cuecen las habas por ver. Por ver Godzilla. Godzilla. Dude, Bryan Cranston es la fucking onda. No, oye. Desde Malcolm sabía que era la onda. Godzilla. La neta. Fíjate que, te voy a ser honesto. A mí me gustó la del 98. Uh-huh. Pero pues ahorita ya. Es como cuando viste Wolverine por claro, primera vez. Claro. A mí también me gustó la del 98 con Matthew Broderick. Incluso tengo que. Que fue el Inspector Gadget también. Sí. Incluso tengo que aceptar que me gustó Superman Returns la primera vez, ojo antes de que me crucifiquen. Esa es la primera vez que la vi y dije, ay, qué pedo. Me gusta el Lex Luthor más que este chavito de Zombieland. Claro. Sí, Kevin Spacey es un maestro. Es un Lex Luthor muy clásico, muy apegado. De hecho, se parece mucho al que interpretó ¿cómo se llama el primer Lex Luthor? Oye, que no sale en esta nueva de Superman, ¿verdad? Lex Luthor. Hizo falta, ¿no? No se sale. No, estuvo bien. ¿Sí? Bueno, obviamente la historia no tiene que ver con él. Bueno, el guión, mejor dicho. Sí, es diferente. Y fíjate que se agradece eso, tomar una historia diferente. ¿Tú como fan de Superman, te gustó Superman? La nueva, sí, ¿no? La sentí muy fresca. De hecho, se me hizo muy parecida a Batman Begins, porque toma esta... Me gusta cómo... Esta historia como con flashbacks. Exacto. Es me gusta cómo lo van contando. Te lo van dando a cuentagotas, pero como que muy bien dosificado. Sí, o sea, sí. Un pedacito aquí, un pedacito acá. Exacto. O sea, ¿saben cuánto dura la película? 2 horas y cachito. En 2 horas, si cachito, saben contarte muy bien la película. Sí. Y no se te hace larga, sin albur, ni pesada. O sea, eso está chido. Es como Pacific Rim, que el tiempo que dura, lo disfrutas y no estás de, ay, qué hueva. Es como, por ejemplo, a mí en Donkey Kong. Así se te pasa muy rápido. A mí en Donkey Kong dije, ay, qué hueva, ya me quiero ir, ¿a qué hora se acaba esto? Ajá. Y aquí no lo sientes. Sí, de Peter Jackson. Juego. Ah, ese es King Kong, no Donkey Kong. ¿Dijiste Donkey Kong? Neta. Sí. Bueno, Donkey Kong el juego sí dura más que la película, obviamente. Pero. Fíjate que voy a escuchar este podcast de nuevo para demostrar que no dije Donkey Kong. ¿Yo qué le pasa con la película de Donkey Kong? Don King, oye. Comentarios, dice. Ay, no. Aaron Johnson es la onda. Dude. Bryan Cranston. Fucking Bryan Cranston. Dice. Lightning Return. Bla, bla, bla. Sí, el 15 con Noctis Lucius Caelum. Que antes era el Final Fantasy. Que ya me unieron por ahí en el chat. Neta. A ver, aguanto. Vamos despacio. Don King Kong. ¿Cómo que Don King Kong? Don King Kong. Perdón, el comentario de la semana random es para mí, motherfucker. No, sí. A ver, va, vamos despacio. Dice Godzilla es mi película más esperada del 2014. Dice Carl. Aaron Johnson es la onda. ¿Aaron Johnson es el ex otro? No, es Kikas. Ah, Kikas. Dice el ex Luthor me hizo un poco afeminado, pero sí es bueno. ¿No viste esta imagen donde sale Michael Cera como el guatón y sale? Ah, sí, Jonah Hill como el pingüino. Exacto, estoy encantado. ¿Qué pedo Tito Kula, Don King Kong? ¿Qué pedo? Dice... Don King Kong, LOL. O sea, los dos son la onda. O sea, tanto Aaron como Brian. Ah, bueno, No, fíjate que sí, la neta Aaron Johnson no está mal. Sí está chida. Está guapo. Aaron Johnson sale en Godzilla. Bueno, va a salir. Sí, nada más que en Kick-Ass lo personifican como más joven. Oye, que ¿está bien marcado? Sí, que cambia mucho de Kick-Ass 1 a 2. Sí. Ah, bueno, también. Lo digo como hombre, se ve bien. Se ve bien. Chloe Grace Moretz también se ve bien grande. Como no, pero todavía no es mayor de edad, ¿no? No, hasta el próximo año, 17. Híjole, tendrás que esperar, este... Aaron se parece a mí. ¿Quién dijo? Este Cabe. Ah. Ay, Cabe. Chloe Moretz, como no. Pero bueno, ya no hablemos de Chloe Moretz. No nos vayan a meter a la cárcel. ¿Qué más pasó? Oye, espero que el secreto de la mamá de alguien. No te lo sabes. ¿Qué pedo? Pues cuenta la leyenda. Ah, el creepypasta. No, no es creepypasta. Pero es una teoría muy fuerte. En la primera en la primera película de Toy Story, ¿ah? Se ve a Andy jugando con un sombrero. Ah, ya sé cuál dice, sí, venga. Sí, un sombrero que no es el mismo que el de Woody. Es un sombrero vaquero, pero no es el de Woody. Y es rojo, ¿no? Es rojo, ajá. Rojo pero viejo, sí. Y entonces, pues, en la segunda película, pues uno se entera de que Woody es un personaje de colección, un juguete de los 50. Claro. Y que probablemente, o sea, y Woody no se acuerda de dónde viene o quién es. Que probablemente perteneció a su papá, al papá de Andy. Woody. Ajá. Y, pero, bueno, ya para hacerse las menos larga, la teoría es que Andy tiene ese sombrero porque su mamá se lo dio. Ajá. En la secuencia cuando esta Jessie está diciendo cuando tenía a su antigua dueña, se ve en la cama, pues el sombrero así sobre la cama. Ajá. Y se ve así por la decoración que es allá por los 60, 70. Entonces, cuando creció la dueña de Jessie, pues la dejó ahí en unas cajas de mudanza de un tráiler de otra familia. Pero no dejó el sombrero. Entonces probablemente Emily, la antigua dueña de Jessie, es la mamá de Andy. Órale. Sí, sí la había escuchado, fíjate. Y el sombrerito es parecido, ¿no? Al de Jessie. Uh-huh. De hecho, es igual. Es igual. Ajá, con el mismo listón blanco, pero el de Andy ya no lo tiene. Como que, sí, como desgastado por el tiempo. Oye, fíjate, ese detalle no me he fijado. Jessie. Jessie, bien chingados. Y ahí memes. Para extender nuestro ritmo. El equipo Rocket viajando a las estrellas. ¿Cómo era? Oye, para extender nuestro ritmo a las estrellas. Hasta el lago de Xochimilco. No sé qué decía. Que lo el equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndense ahora. Sin prepárense para luchar. ¡Así es! Oye, ya muy rápido. Este trailer de Amazing Spider-Man. Fíjate que le están haciendo publicidad a esta película. Obvio, ¿por qué no? Uh-huh. Está bueno el trailer. Hay uno que sacaron, hablando un poquito de Pambol, sacaron, haz de cuenta que jugadores de fútbol de España, uh-huh, traen el traje de Spider-Man, entonces empiezan a tirar como penales y los paran, ¿no? Uh-huh. Y al final, haz de cuenta, está muy chido, te lo cuento muy rápidamente. Están tirando penales y todo, pero al final se quita la máscara, se ve que es el portero, ¿no? De Barcelona. Uh-huh. Iker. Ah, no, ese es el Real Valdés, creo Valdés, que se llama. Ajá. Y uno del Real Madrid, no recuerdo el nombre, no es tan famoso, si no lo recordaría. Bueno, total que le pasa el teléfono, Listetén, te hablan. Y entonces hace cuenta que el teléfono se cae hacia arriba. Pero después te abren la toma y te das cuenta de que ellos están pegados En el techo. Ah, qué chido. Entonces el teléfono cae como a una cubeta de agua, haciendo publicidad de que sus teléfonos resisten al agua. Oh. O sea, es un Nokia. No, supongo que es Sony, porque Spider-Man es de Sony. Ah, ok, debe de ser un Sony. Y haz de cuenta que ya llega Iniesta, ¿no? Ubicas a Iniesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y toma el teléfono y dice, sí, no sé qué, ya sé. Y ya se pone la máscara y tira el penal. Ah. Pero está muy chido, a mí me gustó. O sea, no por Pambol, sino porque están de cabeza. Pero está muy chido. Ah, qué chido. Bueno, este trailer no lo he visto. ¿Qué nos dices, o sea, de...? Pues está chido por la música y las escenas que le meten y que se ve un poquito más. ¿Es cortito o es? Es dos minutos y medio. Y está bien. Tiene una muy buena edición. Le meten dubstep para las escenas de acción y cosas así. A ver, ahí les van los comentarios. Dice. Aaron se parece a mí. ¿Vieron el trailer de los futbolistas? Claro, cabe, de sí mismo hablamos. Algo tarde, pero muy buena. La imagen que nos puso ahí el buen Carlos Saldaña, que dice: ese no es el Chapo, a mí no me engaña, es el señor Wilson. ¿Sí? Fíjate que Daniel me caía gordo, pero es muy chido el villano cuando come frijoles. Ah, claro. Que de hecho es el mismo que Volver al Futuro y el señor Lucas. Digo, el tío Lucas. Ah, claro. Christopher Lloyd, ¿no? Ajá. ¿Qué más dice? Dice, para que vean que sí se parece a mí. Me imagino que nos va a poner una comparison de Cabe y... sí, no, igualito. Ok, si nomás... Sí. Seguro atraerías a la Grace Chloe Moritz. A la Chloe. Oye. Wow, ahí por ahí nos habla Don Pobre o Don Luspitz. Que ya le cortemos. Bueno. Por ahí nos va a acabar. Ahorita ahí voy, todavía estoy grabando. Se nos va a acabar la Todito Card. De hecho, es una llamada. Sí, ya vamos a acabar. Bye. Nos acaban de avisar que se nos acaba de acabar nuestro... Se nos acaba de acabar. Se nos acaba que de se acabar. Acabó la Todito Card. Tenemos que cortar este pun. ¡No contestes el teléfono! Y básicamente alguien por ahí levantó el teléfono y... Se dio el ruidito de Dialogue. Por ahí Cabe nos puso una foto suya. No sé si sea de él o de Aaron Johnson. Yo me confundí. Pero bueno. LOL. Esto fue The Sandlot. Sí le puse The Sandlot, ¿verdad? Bueno. Ah, sí. Nuestra pandilla le puse. Pues hasta tenemos que terminar este Pobner. Ya es hora, ya. Hoy nos tardamos un poquito, pero sí abarcamos las 2 horas. Pues muchas gracias, Asaf, por estar aquí. No, gracias a ti, Tito. No dejarme aventarme el Pwner solo. No, hombre, imagínate, The Lone Wolf. The Lone Wolf of Wall Street, ¿no? No, gracias por venir, Asaf. Qué bueno que estés. Que a veces no se puede dar, ¿no? A veces no se puede echar mini, Asaf. A veces uno. Sí, hemos estado así estas semanas, ¿verdad? Sí, va mal Charmin. Pero ya la próxima semana esperemos que vengamos todos recargados. Que esté el equipo poderoso. El crew de vuelta. Yeah, man. Pues bueno, siendo 2:23, tenemos que dejarlos, amigos. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Un saludo para Cabe, que estuvo muy participativo. Para el buen Carlos Aldaña, que también aportó en el Pwner. Para Mimi Villalpando. Para el saludo al invitado misterioso, que a lo mejor era el Chapo, que nos está escuchando desde ahí, desde el penal. Desde el penal, efectivamente. ¿Qué más? Bueno, pues esto fue el Pwner 55. Ya un poquito sin Gis, sin Charmín, pero con más contenido, ¿no? Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Pwner Podcast. Nintendo. Por jugar con Nintendo y